Comic Geekos, episodio número 6, grabado el 14 de abril del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast en español, grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola, bienvenidos a todos a otro episodio más de Comic Geekos. En esta ocasión tenemos con nosotros, bueno, estamos grabando también en el estudio B. Les damos la bienvenida a todos en el al estudio B de nuestra casa productora de podcasts. Y con nosotros está Tico Man en el estudio. ¿Qué tal? Aquí estamos estrenando casa, que nos hemos mudado de lugar porque el otro ya era muy pequeño para la mega producción que estamos haciendo aquí. Quiere decir que no pagamos a tiempo otra vez la renta. También nos echaron. Como vieron ya, también tenemos en el estudio a Julius. Hola, Julius. ¿Cómo están todos? Espero hayan disfrutado esta semana y que disfruten este programa. Esperamos que sea una hora o menos. Sí. Esperamos también que sea un podcast igual, de viernes grabado en jueves, pero esta vez Va a ser puesto el jueves en la noche, sí. Y no tiene nada que ver ninguna de las razones de las que ocupamos la semana pasada. Hoy sí pagamos el internet, así es. Como pueden oír, respirando fuertemente a través de Skype, tenemos a Brito Man. Muy buenos días, noche o tarde, como sea a todos. Para que vean cómo amo yo a los chicos, aquí estoy enfrente de la computadora en Río de Janeiro para darles noticias desde este lado del mundo. No sé, Pajero, vos estás en Ultratumba visitando al otro panelista. Y como siempre, ahora ya afuera de su cajita blanca de Radio Shack, tenemos a través de Skype a Roberto. ¿Qué pasó? Hola, Roberto. Siempre elocuente. Siempre habla lo mismo. Qué bárbaro. Aquí lo tenemos al lado de Brito desde Ultratumba. Gracias, están juntos en la Ultratumba. Y su servidor, Omar Man, produciendo siempre el podcast. Quiero darles un par de noticias nada más. Quiero darle las gracias a los otros tres personas que votaron por nosotros en Podcast Alley. E invito a todos que por favor pasen a Podcast Alley. También no he votado. Y voten. Francisco Tico Man aún no ha votado por nosotros. Y por lo tanto, por culpa de Francisco. Es que no me ha gustado el show. Hoy ha sido mejor producido. Y también me da mucho orgullo darles nuestra nueva dirección de correo, comicgeekos@gmail.com. Y la idea es que por favor nos escriban ahí, porque queremos saber quién más oye nuestro show, qué preguntas tienen, y nosotros trataremos de respondérselas en los siguientes episodios. También pueden grabar un archivo MP3 y enviárnoslo, y nosotros lo tocaremos en nuestro siguiente episodio. También quiero comentarles que oí yo el último episodio de Comic Geek Speak, en el cual mencionaron algo bien interesante. Aparentemente, la persona detrás de Comicology, que es otro podcast muy interesante acerca de cómics, esta persona de Comicology, y pueden ir si quieren a revisar el site, es www.comicology.net. Y él ha estado desde hace ratos buscando una manera de hacer una página web o un portal en donde poner todos los podcasts acerca de cómics que hay en el internet. De alguna forma hacer como un repositorio o un solo lugar a donde ir a encontrar todos los podcasts de cómics. Y al fin de cuentas, lo que terminó haciendo es mejor crear un solo RSS feed a donde van a estar siempre los últimos episodios de todos los comic related podcasts que hay ahí. Entonces, si ustedes están ocupando el iPodder, en vez de ir a Comicology y después ir a Comic Geek Speak y después ir a, ¿cómo se llaman los otros que están ahí? Déjame ver, ya te voy a los otros perdedores que nos siguen los pasos. A los otros feeds. Comic Geek Speak. Nuestro podcast para copiarlo. Hay otro que es The Meanwhile. Hay uno que se llama Meanwhile, que es muy interesante porque es hecho por autores de cómics. Ah, sí, sí, sí. Ese está muy bueno. También The Digital Strips, The Flame Ape Podcast. ¿Flame Ape? Ajá, ajá. Está The Comic Rant Podcast también. Bueno, entonces él lo que hizo es que creó este nuevo feed que lo pueden ir a cargar ahí en el site de él, y van a recibir cada vez que hay un episodio nuevo de cualquiera de estos, los reciben automáticamente ustedes. El nombre es muy apropiado y se llama The Bat Feed, ¿verdad? La batiseñal. La batiseñal de comic podcasts. Así que ahí pueden ir a entrar. Y nosotros ya estamos también ahí. The Bat Feed. Ah, pues o sea, el Monchi del murciélago, pues. Ajá. Oh. El Monchi del murciélago. O el Batimonchis. Exactamente. Entonces, la trama. El que peleaba con Hugo, ¿a poco? Con karate. Ese era el ayudante, ¿verdad? Sí, el Sengi, que era karate. El Batimán. Y el malo fue el mismo. El Guarura. El malo era Hugo Agogo. Era Hugo Agogo. Hugo Agogo. Perfecto. Bueno, y esas son las noticias que yo tengo con respecto al podcast. Y a continuación, Britoman trae las noticias interesantes de esta semana con relación a cómics. Tico Man. Ah, pues perdón, Tico Man. Sí, trae ahora las noticias. Ya, sí, ya lo ah, sí, perdón. Bueno, las noticias atrás del cuello. Perdón. Es que no me leí el name tag. Bueno, la primera noticia que tenemos, que aquí Julio está todavía con los ojos rojos después de haberlo oído, es que DC está cancelando las líneas de Humanoids. Son unos libros que están publicando, todos originalmente que salieron de Europa. Entonces, parece que no les estaba pegando en el mercado como ellos querían, así que ya lo están cancelando. Entonces, Julio, ¿Qué nos puedes decir de ese acontecimiento? Mira, recuerdo las palabras proféticas de Britoman de hace 2 semanas que me preguntó: ¿qué estás leyendo, Julio? Para que sepan nuestros oyentes qué es lo que van a cancelar en un futuro cercano. Pues se hizo realidad. Yo estaba comprando de la línea de Humanoids. Que son los paquines franceses. Yo no sabía su existencia. Hasta ahorita. Mira, son unos paquines franceses, más que todo en temas de ciencia ficción, no son de superhéroes, escritos en los años 80 y los 90. Entre estos, yo los conocí no porque DC les dio gran publicidad, sino porque trataba de leer algo de dibujado por Moebius. Y resultó que ellos son los que lo manejan, esa línea. DC la introdujo el año pasado, no tiene ni un año de estar vendiéndolos. No vende números sueltos, sino que solo recopilaciones, libros de 120 a 160 páginas. Pero lamentablemente esta semana anunciaron que se retiran del mercado, ya no lo van a seguir distribuyendo, excepto los back issues que se le hayan quedado. Y entre otras cosas mencionaban que cada número no vendía ni siquiera los 1500 ejemplares. O sea, todos estaban por debajo de esa meta. Solo vendían un ejemplar al mes, ¿ya? Y El Salvador, no sé quién lo compraba ahí. Y la ITM. Por la ITM. Así que, si, nunca le así que si alguien está interesado, yo se lo recomiendo, y aprovechen a hacer los pedidos porque muy pronto se acabarán. No, y puedo ser testigo, dado el 21 paquín que me prestó el Julio, maldito tacaño, que estaba muy bueno. Si no me quería prestar el otro que tiene ahí, porque se lo voy a dediar mucho. Y hoy que son más raros, van a ser de colección. Algo que estaba oyendo era de que el formato era distinto al original. Creo que en Europa salían con el tamaño de los de Asterix o algo así. Creo que lo habían reducido. Sí, creo que lo habían reducido. No tengo las medidas a mano, pero sí, creo que tienes razón. Y lo más interesante era en cuanto al arte, porque no era el clásico arte americano de en que hay un dibujante que después alguien más lo inquea y después lo pinta, sino que era un solo artista que básicamente pintaba el arte, no eran cuadros coloreados. ¿Era más a lo Alex Ross o cómo? Siempre como que una combinación de tinta china, acuarelas, ahí depende del artista, pero sí, era muy bueno el arte. Bueno, mire. Uy, es Roberto siempre que habla. Uf, sale de una. El dragón, es que está. De una bola de fuego, de llamas, sale Roberto. Es que en Ultratumba, ahí, a saber en dónde está. Es que yo creo que están hablando del Chimbolero. Desde la Puerta del Diablo está. Bueno, la otra noticia que ya salió: Countdown to Infinite Crisis Wars Crossover Secret. No sé ni cómo se llama ya con ese nombre todo raro que tiene, pero salió el paquín donde empieza todo la serie de eventos que va a culminar en el crossover de la DC de este año, que es Countdown to Infinite Crisis, y lo introducen de una manera que mucha gente está perturbada, porque se da la muerte de un héroe que es no muy popular comercialmente, pero sí es un fan favorite y tiene un largo historial. Que spoiler alert. Si no quiere oírlo, por favor, haga un fast forward 5 minutos para seguir oyendo el podcast. Si no quiere oírlo, pues no lo oiga. ¿Qué vamos a hacer? Le avisaremos más adelante cuándo puede empezar a oírlo de nuevo. Correcto. Es la muerte de Blue Beetle. Que esto lo estábamos discutiendo hace poco con Roberto. El escarabajo azul. ¿Qué nos puedes decir ahí, Roberto? Uy, que se murió bien feo. ¿Y quién se ha muerto bonito? Sí, solo muerte orgásmica es la única. No, o sea, ahí fue la sangre fría, un balazo en la cabeza y se murió el bebé. Eso usualmente pasa con los balazos, pero a mí tal vez me sorprendió un poco más el hecho de que lo haya matado, otro spoiler por cierto, lo mató Maxwell Lord, que por mucho tiempo él fue como el organizador o el contacto entre la Liga de la Justicia, de la cual Blue Beetle era miembro, y supuestamente las Naciones Unidas y otras organizaciones. Ahí se revelan muchas cosas, incluyendo de que algo que tiene mucho que ver con el proyecto OMAC, que es otra de las miniseries que va a salir, que está relacionada, y que Blue Beetle descubre ese proyecto, descubre que saben las identidades de todos y descubre que Maxwell Lord está involucrado, y por eso lo palman. Roberto, una pregunta rápida. Si se revela al final algo que quedó pendiente de Identity Crisis, que Batman sabe que la Justice League le lavó la cabeza. Ah, mira, Roberto, pero eso lo sabía él o lo acaba de averiguar. No, ya lo sabía, y él preparó todo el Loma Project, o aparentemente preparó, o sea, hizo toda una averiguación de todos los héroes por ese detalle. ¿Hizo todos los qué? Yo entendí que el Loma Project él lo inició. Batman, después de que se dio cuenta, no sé cuántos años atrás, que le habían lavado el cerebro. Pero parece que entonces el OMAC Project se le salió del huecal, porque hoy ya saben hasta la identidad. Fíjate que en Newsarama pasaron un preview de las primeras 4 páginas de Project OMAC número 1. Y ahí la computadora comienza a hablar con Maxwell Lord y dice, el creador lo sabe, una cosa así. A mí me da a entender que Batman. Mira, todo esto. Roberto, pero habían dicho, yo había leído de que la idea de este satélite espía ya era preexistente de paquines anteriores, ya viejitos. Había un OMAC, pero era un superhéroe que se llamaba The One Man Army Corps. Entonces tenía un pelillo mero rey. Ese era su poder, el pelillo. Pero era en el futuro, si más no recuerdo. Época de Kamandi y todo eso. Por ahí no sé. La cosa es que ahora casi que solo el nombre ha resurgido. Ah, okay, solo el nombre están utilizando. Y miren, ilústrenme, señores, por favor, ¿cuáles eran los poderes especiales del Blue Beetle? Nada, él era un inventor. Volaba contra las paredes. Puro chicote. Chicote de Semana Santa. Vuelo chicotado. Era un inventor. Usaba sus gadgets, eran basados en escarabajos. O sea, no relacionado con un personaje que leí que tenía una joya que era un escarabajo azul que le daba poderes mágicos. Ese es el primero. Ajá. El escarabajo azul de Golden Age. Después vino de la época de los Charlton Comics, ¿verdad? Bueno. Correcto. Y bueno, yo no sé por qué, pero el primer escarabajo ha entrado en la continuidad de la DC, no solamente el segundo. Pero el primero, el primero era, no era de la Charlton, entonces. Mira, no sé, tendría que ir a ver el, ¿cómo se llama? El libro este que tengo acá. Pero sí, ese es Golden Age, o sea, años 40. Uh-huh. Y de hecho, ya en la, en el IPA quinto dan pista de que va a resucitar el tercer Ludiru. Porque el precisamente el escarabajo que menciona Julio, se lo alcanzan a dar a Shazam, al mago. Ok, bueno, ¿ah? Señores que nos escuchan, si alguno tiene más detalles, les invitamos a que nos escriban para que nos ayuden a ilustrarnos a nosotros también a la dirección, sí, que nuestro productor les dio al principio del programa. La dirección de nuevo, comicgeekos@gmail.com. ¿Y saben qué propongo? Propongo que hagamos un crossover. Uh-huh. Y después de este show grabemos una pregunta en inglés a los señores de, a ver si podemos Stomp the Rios, uh-huh, o una cosa así, para que nos respondan la pregunta, la grabamos y después le damos la respuesta aquí a los señores traducida al español en nuestro podcast. Muy bien, sí, muy bien. El silencio, sí, el silencio lo dice todo. Bueno, la siguiente noticia que estaban discutiendo aquí era que va a haber un crossover de Top Cow, que es la compañía que fundó Mark Silvestri ahí con la Image hace años, con la Justice League, que al parecer ahí Julio tiene algunos detalles. Bueno, mira, no es como una gran noticia, pero ya en el último número de Preview se ve que la DC está anunciando precisamente un crossover de JLA con Cyberforce. Uno de los paquines que le encantaba, Tico Man, de a mediados de los 90. ¿Se recuerdan que hablamos de esos la semana pasada? El grupo clásico, grandes dibujos, nada de historia, uno fuerte, uno con garras, una chica la que nena, hace algo, la gran nena. La telépata. Pues bien, en este caso ya anunciaron que el malo de la historia va a ser uno de Cyberforce, que se volteó la chaqueta, y va a ser precisamente el que era el feroz, Ripclaw. El de las garras, correcto. Ya, pero Cyberforce no estaba saliendo ahorita de manera regular, ¿o sí? Fíjate, no estaba saliendo de manera regular. Hace como 2 o 3 meses yo leí que la gente Top Cow había relanzado 1 o 2 números, pero yo creo que les está pasando lo que les pasa a todas las series nuevas que tienen, que no duran más de 3 episodios. Ah, ok. Si acaso. Bueno, esas son todas las noticias que teníamos. Pero, ¿sabes qué? Quería mencionar algo más de ese catálogo de previews. Uh-huh. Se vieron 2 portadas bien interesantes. Uno es el nuevo diseño de Fantastic Four que van a utilizar para House of M, en el que la antorcha humana tiene alas y parece que es de murciélago, de fuego. El hombre elástico ya no es elástico, tal parece que se convierte en algún tipo de metal. Y la chica invisible es cualquier cosa menos invisible. Esa no se le alcanza a ver en que cuál es su poder en el rediseño. No se le alcanza a ver porque es invisible. Podría ser. Y la mole es de algodón de Y el otro rediseño que estaba muy interesante también en la portada es el de Hulk. Porque imagínate un Vin Diesel pero con muchos esteroides y verde, por supuesto. Sale un Hulk pelón. Bueno, ya había salido pelón antes en el de Bruce Jones. De la cabeza. Sí, de la cabeza. De ahí no nos consta. No, pero ya había salido pelón antes cuando salí con Bruce Jones, que por disfrazarse Bruce Banner se pelaba la cabeza. Se peloneaba, perdón. Y entonces cuando se transformaba, igual, Hulk era... Pero mira, la diferencia interesante, porque no sé si es solo el diseño, la portada refleja algo en la historia, pero el cuerpo de él está pintado con diseños blancos como que fuera indo-norteamericano. Vaya, hagamos apuestas. Yo diría que apostemos qué tanto tiempo dura el rediseño. Ah, no, ya. No creo que más de 3 meses. Yo creo que solo es lo que dura House of M. Ah, a través de la miniserie. Pero la miniserie son 8 episodios, entonces imagino que será. Sí, yo creo que va a ser simultáneo. Porque el rediseño va corriendo paralelamente en su propia serie. Okay. Sí, mira, Mami, vos que sos el que anda al que está más en la Marvel. ¿Alcanzaste a leer New Avengers? Esos son los sidekicks, ¿verdad? Ah, no, perdón, no. No, estaba pensando ya en Avengers. No, realmente no, no lo he visto. Para que dieras un comentario. Lo siento. Bueno, y el último interesante que vi, que también para el, en el preview para julio, es que ya viene el All-Star Batman y Robin. Yes. Escrito por Frank Miller y dibujado por Jim Lee. Así que a quien le interese ya puede comenzar a planear el presupuesto para incluirlo en su... A los que le gustó Dark Knight Strikes Again, ahí está. A mí... no lo dibuja Frank Miller, así que... Así que tal vez. Bueno, entonces hoy sí, pasemos a los temas de hoy. El primer tema que teníamos era de que últimamente solo hemos hablado, bueno, últimamente, desde siempre, solo hemos hablado de superhéroes, así más que nada de la Marvel y la DC, chafas. Y también de películas chafas, como dice aquí Omar, porque eso lo tenemos en la sangre, pero yo sé que más de alguno de nosotros ha podido leer otros cómics, a los que nos referimos son a los... cómics cómicos, o sea, a todos los cómics que son de chiste, pues. Ahí tenemos una buena lista que hemos sacado de cómics que hemos leído. Tal vez vamos a empezar ahí con Omar Man, dándole chance que hable para variar. El primero que tenemos aquí es Gru. Yeah. Gru, Sergio Rajones. Gru, bueno, pasemos al siguiente. No, perdón, Gru. Pero ya que estamos en Gru, mejor hablemos de Mighty Mario. Ah, bueno, sí. Es el segundo. Pero Gru, básicamente es un Conan, el bárbaro que no mucho. Ahí nos puede dar ahí la historia. No, bueno, Gru, para mí, lo voy a dar nada más mi experiencia y por qué es que se convirtió en mi packing favorito. Porque básicamente yo estaba bien acostumbrado a ver a Tico Man siempre leyendo sus packings así violentos y de mucha... Bueno, Gru también es violento y de mucha sangre en realidad. Pero sí, con tramas muy dramáticos y que cosas que pasaban que cambiaban por siempre la historia y la vida de no sé quién y de no sé cuánto. Por siempre, 3 meses. Por siempre, o sea, hasta que lo revivían a alguien y luego de todo regresaba a la normalidad. O revelaban que había sido en un universo paralelo y que ya están de regreso otra vez toda la gente que todos conocían. Pero yo descubrí, y no recuerdo ni cómo fue que descubrí este Paquín Gru. Creo que fue una vez que fuimos de viaje, ¿no? Vez que fuimos a Nueva York, creo, ¿no? Yo me acuerdo que fuimos de viaje, yo compré unos paquines y vos compraste Gru. Sí, así es. Pero yo no recuerdo, ya te los podías desde antes. No, es que no me podía Gru, per se, me conocía a Sergio Arajones, porque yo sabía que Sergio Arajones era la persona que dibujaba en la Mad Magazine. El que dibujaba en cualquier espacio blanco que había de la Mad Magazine, había un dibujo de Sergio Arajones, ¿verdad? De esos dibujitos chiquitos, divertidos, donde nadie nunca decía nada, pero solo mirar las acciones que estaban haciendo eran súper divertidas. Sí, buenísimo, en un panel contaba una historia. Exacto. Increíble. Esa capacidad de hacerte reír sin hablar, pues, o sea, sin comentar nada verbalmente. Todo a través del arte. Y y también lo conocía a Sergio Arajones porque había un show antes con, ¿cómo se llama este chavo? Dick Clark. El de Bloopers. Ajá. Ay, sí. Practical Jokes. Ahí acabaron. Salían también, es cierto. The Bloopers and Practical Jokes. Y yo miraba que las animaciones que habían ahí eran similar, muy parecidas a estos dibujitos que aparecían en la Mad Magazine, investigando. ¡Ey, Sergio Arajones! ¡Qué bien, qué bárbaro! Y cuando vi que él estaba haciendo un cómic, dije, esto tiene que ser bueno, o sea, debe ser bueno. Y no me equivoqué, para mí todavía sigue siendo muy bueno. Ahora, según tengo entendido, él no escribía. No, pero me imagino que tenía mucho que ver con la historia. Fíjate, no sé cuántos, o sea, en realidad, pero sí sé que tenía un escritor, no, ahorita no recuerdo el nombre de la persona que hacía las historias. Mark Evanier. Okay. Mark Evanier. Él es el que... ¿Cómo fue, Brito? ¿Fue Brito? Bueno, ok. No fue Brito, fue Ruperto. Ruperto, el respirador. El que siempre sale de una bola de fuego antes de hablar. ¡Wash! ¡Hola! Bueno, Y definitivamente es una historia que vale la pena, vale la pena leerla, comprarlas todas ya que se acabó, pues. Ahora yo estoy ahorita rehaciendo mi... No sé si alguien busca en Amazon a ver si hay recopilaciones de Gru, porque... Sí, sí, ya las compré. Me vienen creo que la próxima semana, ¿verdad? Bueno, ahí, hagamos la de Roberto y se las pedimos. Sí, sí. ¿Cómo fue? Pasó por varias casas, ¿no? Estuvo en... Sí, creo que tiene distinción. Tiene distinción de haber pasado por más compañías que cualquier otra serie que yo me conozca. Sí, hubo un tiempo que la hizo la Marvel, creo que Image, creo que de ahí no me acuerdo quién más. No, que Eclipse fue de la Marvel. No, Epic. Epic. Pero bueno, era la Image la hizo, que me acuerdo que salió un Spawn todo sequito en las patas. Sí, sí, sí. Buenísimo. Estuvo en Dark Horse también. Ah, ok. Y lo interesante es que cada vez que cambiaba de casa ponía un nuevo número uno. Y es una de las series que más número uno tiene también. Además de Cyberpunk. Pero, sí, más que Cyberpunk. No. Más que cualquier serie, Rob Liefeld. Creo que ya pasó por Youngblood 1, ya como 15. Llamado de la audiencia, audiencia. Ese es el comisionado. El batiteléfono rojo. A salvar el mundo. Pero mira, lo que le recomiendo, inclusive aquí a Omar Mann, si puede conseguir entre historias más viejas, de las primeras mejor, eran las mejores, son las más originales, las últimas ya eran más, un poco más forzadas. Yo lo que todavía me recuerdo, pero lo más que me recuerdo es que fue un gran deschongue, es la historia que compró Omar, que era la princesa Thaís, que ahí son como 10 bandos. Yo no sé cuántas veces cambia de bando Gru sin saberlo, porque él solo va donde lo lleva la pelea. Exacto. Pero qué bárbaro, buena historia. Sí, sí. Bueno, y Gru no se escapó tampoco del cliché del superhéroe que muere, puesto que está la miniserie La Muerte de Gru, por cierto. Sí, definitivamente. Y La Muerte de Ruperto también. ¡Ay, cierto! Sí, el Psychic, que es para quien no lo sepa, Ruperto es el perro fiel amigo de Gru. Spoiler alert. Hay una donde pero... se lo comen. No, hay una donde lo hacen humano. Creo que esa es La Muerte, ¿no? Lo hacen humano también. Por cierto, si alguien estaba esperando el aviso que ya podíamos volver a oír después de el spoiler de OMAC de DC Countdown, ya pueden iniciar nuevamente. No. Es más, inician ahorita y retrocedan 10 minutos y luego. Sí, si quieren oír algo y hacer que valgan algo esos 20 minutos de bajar el podcast. Bueno, sí, claro. ¿Qué más tienes ahí en tu lista? Bueno, el siguiente, siempre relacionado con Aragonés, es Mighty Magnor, una miniserie que, si mal no recuerdo, nunca la acabó. Si la acabó, nunca la compramos. Sí, la acabó, pero nunca conseguimos el último, creo yo. Estamos comprando el ATM. Sí. Me recuerdo que era un superhéroe que entraba como en el mundo real, un poco más realista en el sentido de que un superhéroe en el mundo de ahora no lo tomarían en serio nadie. Y una de las cosas que hace es que va a una convención de paquines. Y se encuentra un grupo, ¿ata grupo? Ay, se encuentra un grupo, es cierto. Correcto. No, pero buenísimo. Me acuerdo que lo que hacía era de que en una escena agarraba a un villano que había robado no sé qué cosa, y se lo llevó a los policías y llévenselo, oficiales. Y salía volando. Y los oficiales, bueno, ¿y de qué lo vamos a llevar? No está acusado de nada, no lo hemos agarrado de infragante. Y bueno, nos vemos. Y lo dejaban. Okay. Así que si pueden conseguir esa, háganlo. El siguiente que tengo aquí en la lista es Barry Windt, que ahí nos puede decir algo Julio, que él es el que compró varios números de él. Estos paquines son buenísimos. Y ahí lo trae, wow. Sí, ¿no? Sí, para inspirarme. El escritor es Jude Winnick, el que estuvo escribiendo Green Lantern hasta hace poco y ahora está escribiendo Batman, si no me equivoco. Estaba en Green Arrow, no sé si ya se fue de Green Arrow, pero sí está en Batman. Está en Batman, sí. Y fue, por cierto, el que reveló que revivió aquel personaje. Que mencionamos la semana pasada. Que por si no lo veo, spoiler, vaya, otra vez vaya. Que cuando revivió Jason Todd. Ok. Ya vuelvan. Pues miren. Esta serie de Barry Windt es cuando él era un escritor indie, básicamente. La publicaba con la ONI. Con la ONI Press. Son paquines en blanco y negro. Él los dibujaba. Los dibujos no son la gran cosa, pero las historias son divertidísimas. Hagan de caso que es un Dexter, como el laboratorio de Dexter, pero el personaje, que es un niño, es un maldito. Y no es para niños la historia, es una historia más para 17 hacia arriba. Toca temas de violencia, Tomas temas triple X. ¿Alguien quiere hablar de eso? Ajá, dinos. Julio, pero no es esta que historia del que le ponía mantequilla a los gatos para que volaran. Ah, no, ese es. ¿Cómo se llama, Robert? Espérame, a ver. Tommy Tomorrow. Algo, ¿eh? No, ese era Alan Moore. De Alan Moore, ¿cómo se llamaba este niño? Ah, ya sé de cuál te refieres. ¿Tiny Tomorrow? Tommy, no. No, eran Tomorrow Stories, creo que eran. La antología, porque era parte de una antología donde salían historias cortas. De los ABC, los American Best Comics. Bueno, ya nos vamos a recordar, señores. Sí. ¿Cómo era la teoría? La teoría era de que le ponía mantequilla en la espalda a los gatos porque no siempre el pan caía del lado de la mantequilla, y como los gatos caían siempre patas abajo, sí, entonces empezaron a girar y volar. O sea, los tiraban y la mantequilla y ambas fuerzas se anulaban y quedaban flotando. Y el gato flotaba al final. Mataron unos aviones los gatos. No, mataron unos cerdos que los querían matar. Es que unos cerdos se estaban haciendo inteligentes y ya iban a conquistar el mundo, pero todos los gatos que estaban volando, no sé, se les acabó la mantequilla y le cayeron a los cerdos y los mataron. O sea, era una serie bien a lo Rocky and Bullwinkle, bien a lo George de la Selva. Ese final de la manga que bueno, nada que ver. Bueno, si les interesa Barry Windn, les puedo recomendar que en OniPress está el primer volumen gratis. Es un archivo PDF, es como de 60 páginas. Es totalmente gratis, lo pueden hacer un download. Por cierto, hoy lo volví a bajar porque había perdido mi copia. Sí, eso es lo que mencionábamos, de que la Oni pone sus páginas en línea y para atraer a la gente, pues es parte del merchandising que hace. De ahí, otros que tenemos, que estos sí ya los leímos todos y son más particulares aquí a la región, son todos los paquines de Condorito, que todavía están en publicación. Ahí creo que todos nosotros hemos... Antes de entrar a esos, yo creo había uno que era What the, no sé qué. Ah, sí. Porque ese siempre sigue de los DC... Bueno, ¿quién hacía? ¿DC o Marvel? La Marvel. La Marvel hacía el What the, ¿verdad? Correcto. Que eran como que... Es que la Marvel tenía una serie que se llamaba What If, que esos eran los... sacaban alguna historia popular o famosa y hacían una historia alterna. ¿Qué tal si hubiera pasado otra cosa? Uh-huh. Entonces el What The era como un What If casi, pero ocupaban... entonces siempre era humorística, pues. Y una serie que duró bastante, pues. De ahí sacaban varios... parodias de superhéroes. Una tal vez de las más famosas era Peter Porker, The Amazing Spider-Ham, que era un cerdo con los poderes del hombre araña. Y esa, no sé, ahorita no me acuerdo ahorita cuánto duró, pero sí duró bastante. Duró un buen rato. Me acuerdo que hacían crossover con villanos de la DC. No, güey. Sí, una vez que los invadieron todos los villanos de la DC, Siniestro, el Guasón. El hijo de Stan. Perdón. Y también salía el hijo de Satán. Una vez le hicieron una parodia que en vez de ser el hijo de Satán, que era muy violento, lo hicieron el hijo de Santa. Pero pasó para mientras por el hijo de Stan. Y al final fue el hijo de Stan, que era Stan Lee, obviamente. Bueno, de ahí, pues sí, bueno, entonces ahora creo que sí podemos pasar a... No, siempre queda otro que nos puede decir Julio, que es Radioactive Man. Este es Bongo Comics, un spin-off de Los Simpson. Oh my God. Comenzaron a publicar inicialmente paquines con los personajes de Los Simpson. Después salió uno dedicado a Rem Stimpy. Y se me escapa uno más. Pero uno de los que más me interesó es que sacaron uno de Radioactive Man, el hombre radioactivo, que es el superhéroe que lee Bart en la serie. Pero el paquín no es acerca de Bart, sino que es el personaje realmente, que es un Homero vestido de rojo y que es el hombre radioactivo, y tiene su sidekick, que es Fallout Boy, que es básicamente Bart. Es un Robin, pero el dibujo, pues... el dibujito es el mismo Bart. Y el Radioactive Man, si no me equivoco, tiene un rayo en la cabeza, pero incrustado en el cráneo. lo otro interesante era que me acuerdo que el primero fue obviamente el número uno, Y el siguiente que publicaron fue el episodio 88, porque era una historia en el futuro. Ese fue el que compré, por cierto, el 88, muy bueno. Me acuerdo que todo era como parodia, tipo el primero era como parodia de Golden Age, que era el origen del Radioactive Man. El segundo era la crisis del secreto de la del no sé qué. O sea, le hacían parodia a todos los crossovers de los 80s. Y así. Deberíamos de conseguir ese número uno. Sí, debe ser difícil a esta altura. Sí, o sea, como mira, el episodio de Los Simpsons que consigue el número uno. ¿Y duró mucho esto? No, era miniserie, ¿no? No, eran son publicaciones que hacen bien dispersas. No duró mucho tiempo. Es más, que estaba tratando de investigar hoy si aún lo publican de alguna forma con discontinua. Uh-huh. Pero creo que solo Bongo Comics, como la compañía esta que distribuye, que los imprime, mejor dicho, que los crea, existe, pero publicando solo en Los Simpsons, básicamente. Yeah. O sea que llegó a un alto número de episodios porque se saltaron. Sí, se saltaron todos los 87 en medio. Y bueno, no, si mal no recuerdo, Radioactive Man, por lo menos, era miniserie nada más. Entonces, el primero era el 1, el segundo 88, el tercero era 120 y algo. Ah. O sea, pero eran como 6 números al final. Bueno, por cierto, también esto ya se remonta a la era de plata. Ahí Roberto no nos puede decir nada porque él no sabía de este paquín hasta que se lo mencioné. Era el Capitán Zanahoria. ¿El Capitán qué? El Capitán Zanahoria, Captain Carrot and His Amazing Zoo Crew. Ah, pues sí se lo puede. Sí, ese me acuerdo que salió hasta en The Kingdom, que era parte de las cosas que salían en el hipertiempo. Era un universo alterno. No, este es bien raro. No sabía eso, pero nunca lo leí. Es bien raro. Este era una serie cómica que publicaba la DC, que eran básicamente muñecos eran caricaturas, pues. Y el principal era un conejo que tenía poderes así a los Superman, y tenía su equipo de que era como una Justice League casi. Que era, había una gata que era como maga, había, no me acuerdo qué más, había una tortuga que era rápida, y así. Entonces, en el primer número, lo raro es que Superman lo llega a visitar, porque esta es una tierra alterna de antes de las crisis, que existía. O sea, antes de las crisis estaba la Tierra 1, donde estaban los superhéroes más populares, Tierra 2, donde estaban los superhéroes de la Golden Age, estaba Tierra 3, que eran los supervillanos, que era regida por supervillanos, y estaba la Tierra C, que era la Tierra Cartoon, me imagino. Uh-huh. Que ahí es donde vivía el Captain Carrot. ¿Y qué andaba haciendo ahí Superman? No sé, lo creo que en una pelea con Starro, no me acuerdo ahorita el paquín que lo leí hace tiempo, una pelea que llega a caer hacia la tierra de él, y creo que por la llegada de él recibe poderes el Capitán Zanahoria. La cosa es que en ese número me acuerdo que Starro logra capturar a Superman y el Capitán Zanahoria lo logra sacar, y hacen una escena donde es el dibujo idéntico del origen de la guerra de la Liga de la Justicia, que todos peleando contra Starro, pero obviamente son el conejo, la gata y todo. How did you get your? O sea, ¿dónde fue que conseguiste este? El Guillermo Nasser. No te creo. Sí, lo tiene ahí. Sí, ya le voy a dar el Anuco un día de esto. Oh, si él tiene hasta el último número de Atari Force. ¡Hey! Yo acabo de encontrar un Atari Force en mi closet. Buscando paquines perdidos. Sí, él tiene el último número. Todavía el cartucho estaba pegado ahí. El cartucho de IT estaba. Lo voy a traer para recordar buenos tiempos la próxima semana. Quality, si solo me acuerdo que esos venían nada más en los meros juegos de Atari, de hecho 2600, por Atari, sí. Que era Night Driver y todas esas otras. Que él coleccionaba esos. Mira, tenemos que hacer un episodio dedicado así, quizás, o por lo menos un segmento dedicado a juegos viejos, pues, así de Atari, porque creo que todos aquí tuvimos. No, yo no tuve, yo tuve un Odyssey 2. No, sí. Lucy Boo, por el tico mal. Sí, las tiendas, más o menos. Bueno. Pero vos tenías el. ¿No? El... Yo tenía uno con. ¿Cómo que se llamaba Pong? Ese juego que tenía, pues? Había uno que tenía Pong. ColecoVision, no. Creo que sí, ¿Intellivision o ColecoVision? No. Pero uno que solo tenía cuatro juegos pregrabados. ¿Cómo fue, perdón, Roberto? El Odyssey era. Ah, sí, por eso. El Odyssey 2, ese era el que yo decía. Ya. Y Britomán, vos que siempre tenés los gadgets más nuevos, tenías el Atari. En ese entonces todavía no había adquirido mis poderes, pero sí tuve el Odyssey. Ah, el Odyssey también. Lástima que no se conocieron para haber intercambiado juegos. Todavía tengo los míos. Una caja. Te los paso. No, ya no me. No hay que hacer con ellos. O sea, ni, no sirven ni de pisapapeles porque son bien bofitos. Bien livianos. Bien livianos los juegos. Bueno, sigamos. Lo siguiente que tengo aquí, entonces ya nos saltamos. 40 minutos. Son los paquines de Condorito. Y aquí están mencionando también Hermelinda Linda, Zipi Zape, Mortadelo y Filemón. Ahora, ¿hay alguna continuidad en alguno de estos? Porque yo, por lo menos Condorito creo que no tiene nada. Condorito, cada página es un chiste distinto. Ajá. Y esos son hechos en donde Colombia. No sé si es colombiano, chileno o qué. No sé si las eminencias. Ah, chileno, dice. Chileno. Chileno. Sí, porque tienen al argentino ahí, tienen a un. ¿Cómo se llama? El argentino que tenía la China partida, ¿no? Hay un argentino ahí. Pepe Cortisona era. ¿El Checo Pete? No. Checo Pete. Checo Pete era. Checo Pete. Que cabal, que Chile y Argentina no se veían muy bien. Me estaban contando la semana pasada por qué el hijo de Condorito se llamaba Coné. Ajá. Me estaban diciendo, no sé si la historia que tan verídica será, que cuando llegó Condorito a bautizar a Coné, le puso un nombre, no me acuerdo cuál era, ahí me lo dijeron. Y cuando le dijeron, ¿cómo se escribe? Coné, porque el nombre empezaba con E. Y le quedó mejor el nombre Coné. Y sabes que te lo creo esa historia. Y saber quién es lo que hice yo con Arturito. Sí, se está yendo mal. Ups, ¿cómo fue lo de Arturito? El que lo estoy viendo como que te hablan Arturito, se está yendo súper mal. Ah. Tal vez está cayendo la señal. Pausa. La señal de Ultratumba se está cayendo. Aquí, espérate, vamos a ajustar la Wii. Sí. Estamos perdiendo conectividad. Se les oye algo cortados. Entonces hay que ser un poco más rápidos. El otro, Mortadelo y Filemón. Ese, yo hasta tengo algunos, me acuerdo. Y son dos espías españoles. Que hay uno con poderes que se disfraza de cualquier cosa. Y el otro que es el que simplemente le caen todos los telegatos. Solo que no me acuerdo cuál es cuál. Ahí te lo dejo ahí. Bueno, los dos aguantaban. ¿Y vieron la película? No, una película de eso. Una película. Conseguíla, Roberto. Voy a ver. Mira, hablando de películas raras así, yo me acuerdo de una película que se llamaba Condor Man. Ah, ¿de Disney? Ah, sí, esa era buena. Esa era basada en un cómic, ¿o no? No. Era un superhéroe así inventado para la película. Sí, era como que agarran a Batman y agarran al a Condorito. A Jim Aparo. Y lo hicieran superhéroe. Ok, sorry por el paréntesis. El siguiente. El siguiente que tal vez este sí es de mis favoritos y este sí he leído, creo que casi todos, es Asterix y Obelix. Oh, wow. Este es buenísimo. Bueno. Solo me acuerdo de Bonnie was a warrior, why a yips. Ese en español era O Marinela. Bella Chichix. Para quien no sepa, es de origen francés. Escritor y dibujante. Asterix en Córcega fue ese número. Ese fue escrito por René Goscinny y ilustraciones por Uderzo. Yo sí he leído todos hasta que murió Goscinny. Ahí me disculparán los que saben francés, ¿verdad? Estoy mutilando el nombre del pobre señor. Después de eso parece que lo siguió escribiendo y dibujando Uderzo, pero yo siento que después de eso ya no mucho. No eran muy graciosos, a decir verdad. Por suerte no escribió mucho, unos 5 o 6 más. Me acuerdo que por ahí estaba el hijo de Asterix, uno que Asterix va a Egipto o algo así. Ahora, ¿esos eran todos en formato de libro o eran paquines que y lo que nosotros mirábamos eran los trades nada más? Yo entiendo de que eran publicados originalmente en revistas. Si tú ves los cómics, están divididos, las páginas siempre están divididas en dos partes. Entonces como que y cada parte termina en un chiste. Uh-huh. Entonces si vas viendo los libros, cabal, hay como dos chistes por página y bien regular el ritmo. Entonces yo supongo que salía en alguna revista en algún lado y que esas son compilaciones. Pero lo bueno es el detalle del arte, el histórico, el respeta detalle histórico, el detalle histórico de la situación del Imperio Romano en esa época. Correcto. Habla de las campañas de César en algunas ocasiones. Me acuerdo que en Asterix Legionario se unen a la legión de César para poder ir a África, donde estaba César dando su duro contra Pompeyo, que eso pasó realmente, pues. Ahí sale Brutus a cada rato y siempre con un cuchillo el Brutus detrás de César, ¿verdad? No tratándole de matar, pero siempre afilando un cuchillo o algo así, y siempre el César, hey, guarda eso, que le vas a sacar un ojo a alguien, le decía. Entonces, son esos detalles que buenísimo. Y como siempre, los Asterix y Obelix, que son los más matados de la risa. Ahí Obelix, este era el más divertido, que era un estúpido, pero buenísimo. Que una vez, me acuerdo que enloquecía cada vez que veía alguna muchacha bonita. Uh-huh. Se empezaba a pegarse contra árboles y cosas, y cuando le preguntaban decía, es que este bosque está muy mal organizado, tiene muchos árboles por todas partes. Para los que no lo hayan podido leer y han tenido la mala suerte de ver las películas animadas primero, no se tomen una mala idea, las películas son malas. ¿Qué pasó? Yo creo que están leyendo uno de esos libros. También me recuerdo uno de mis favoritos que lo tengo. Se les está viendo como que son los robots celestiales. ¿Cómo que qué? Que son los robots celestiales. Le vamos a matar a Roy Arranger. En todo caso, la belleza del Skype y del internet. Sí, recomendado Skype a toda la gente. Bueno, ahí tal vez no podemos pasar toda la hora hablando de Asterix. Pero oficialmente 47. Tal vez cabe mencionar algunos otros que me acuerdo que yo de chiquito leía La Pequeña Lulú, Periquita, Sal y Pimienta, no sé si también ellos. Esos nunca fueron cercanos a mi corazón, ni Archie. Yo sí leí Archie, fíjate. También era otro de esos que no tenía continuidad. Que dejaba bien a la Verónica. Ah, sí. Fíjate que yo creo que eso era la única razón por la que lo compraba, para ver ahí a la Verónica y a la Betty, que estaban. Que uno de chiquito esté lo más cerca que no podía ver. Pues sí, en plena pubertad y cada bueno, episodio era de que estaban en la playa, que andaban en bikini, que estaban taloneando el arco. Es un gran adelanto en comparación a La Pequeña Lulú, en eso tienen razón. Que estaban en la playa los domingos. Ajá. Es que Riverdale era un pueblo costero, por lo visto. Sí, sí. O a la par de un río, por lo menos. Sí, iban a esquiar y había de todo ahí en Riverdale. No, bueno, era como Springfield, que nadie sabe dónde está. Sí. Bueno, y sabes que Springfield, o sea, hay miles de Springfield en los Estados Unidos. Sí, yo creo que cada estado tiene por lo menos un par de Springfield. Pero sabes que Matt Groening ha dicho de que él se inspiró en uno en particular y que durante toda la serie ha dado pistas. O sea, que Springfield, Massachusetts. Si se reúnen, se puede identificar a cuál pueblo se refiere realmente. Y se llama Springfield, sí, en realidad, el pueblo. Springfield. Wow. Yo creo que busquen uno de la parte de una planta nuclear y también. Bueno, hay como 120 o 140 plantas nucleares en. ¿En Springfield? En Estados Unidos. En cada Springfield. En los Estados Unidos. Ahí hay una. Ahí los escogen por el nombre. Bueno, yo por lo menos, uno de los que más leía, los que más tenía. Acuérdense que no los compraba yo tampoco, me los llevaba. era sal y pimienta, que me acuerdo que era uno que los padres nunca se les veía la cara, solo se les veía los pies. Ah, igual que la secretaria del alcalde en Las Chicas Superpoderosas. Ah, la señorita Melum. O la que cuidaba a los Muppet Babies también. Ah, sí. O una negrita que salía con Tom y Jerry. Cabal. Oye, Tom, atrapa esa ratón. Cuidado, ahí está Roberto. Ah, sí, sí, sí. Y no siempre, siempre se le caía el la media, andaba toda colgando. Sí, entonces... Ahí sí ustedes tienen... ¿Perdón? Microman y Yuk. Ah, no, pero eso es una serie de televisión. Bueno, mira, aunque no... Porque es Turbo Team. No eran originalmente en formato paquines, sino que eran las recopilaciones después, pero no sé cómo es que no has mencionado a... Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes, gracias. Sí, buenísimo. Bueno, yo en mi parte a Dilbert. También. Otro que ya hablando tiempos más recientes. Sí. Muy bueno, Dilbert, por cierto. De ahí otro que. ¿Calvin y Hobbes? ¿Qué pasó? Ese ya terminó. Duró como 12 años, algo así. Y entre Francis y yo, bueno, entre Ticomán y yo, tenemos todos los libros de Calvin y Hobbes. Yo ya terminé de comprarlos todos. Ah, ¿los terminaste de comprar todos? Todos. Excepto los. Los que eran The Essential Calvin Hobbes, The Authoritative Calvin Hobbes. Que eran recopilaciones de los... De varios libros. Pero esos tenían a color, esos eran los chivos que traían los Sundays. Yo tengo el Lazy Sunday Book, que es todos los de los domingos a colores, así, muy bien hecho. Pero bueno, eso sí, que después de un tiempo, ya como el quinto o sexto libro, no me acuerdo, que era... The Days of Just Packed. Ajá. Que de ahí en adelante, ya todos los libros... ya venían con colores, ya no se acaba el formato en blanco y negro y eran mucho más grandes, eran costaba leerlos, hasta pesaba el libro. Sí. No era para leerlo en la cama. Por cierto, hay una creo que es Fantagraphics, uh-huh, que ha sacado o está sacando, todavía está en proceso de sacar The Complete Peanuts. Oh my, ese tengo yo, el uno de que vos me prestaste. El primero, hace como 2 años. Gente. y ese sale del primerísimo de la serie. Pero te cuento, hasta el último. Esos primeros vos. No, no son divertidos. No, para nada. El valor nostálgico. Sí, yo creo que solo por valor nostálgico, porque vi unos chistes tan pobres. Así. No, que en la época eran hasta sexuales. O sea, no sexuales, sino que machistas. Ah, machistas. Machistas, podríamos decir, pero es que no eran divertidos, simplemente. ¿Cómo habrá sobrevivido entonces la serie sus primeros años? Y todos los demás eran igual. Ah, ok, era el ritmo de la época, de los años 50, ¿verdad? No, antes, esos son como de los 30, creo yo. Golden Age of Peanuts. Yo me acuerdo de haber leído varios que eran, pero ya, no sé, tal vez tenían unos 10 años la serie, pero que sí, eso sí, ya empezaban a ser divertidos, ya cuando empezaba Snoopy a pelarse y a montarse en la casa, a volar como varón, el varón de la Primera Guerra Mundial. Eso era muy bueno, me acuerdo. Todos esos eran matados de la risa. Bueno, y otro que estaba medio haciéndole research para este podcast eran las Patoaventuras, que esas eran las aventuras de Rico MacPato, el Pato Donald, los pequeños castores, que eran los sobrinos de Donald, y eran castores. No, sino que era una patrulla de Boy Scouts, ah, ya, que eran miembros, que se llamaban los pequeños castores. Yo me recuerdo también en la oficina de mi dentista. Tenían unas gorritas de castores, por cierto. Correcto. Pero sí, cabal. Yo esos nada más los leía cuando me tocaba ir con el dentista. Cabal, porque ahí los tenía. Es que eran los poquines que nadie se robaba. Si ibas a la clínica de mi mamá. Se llevaban Batman, Superman, duraban como 10 minutos. Te lo dejaban periquita años. Sí, sí. Bueno, la cosa es que... Pero en esos paquines de las Patoaventuras todavía no salía Pato Aparato, ¿verdad? No, eso ya era en la serie de televisión. Eso ya fue invento de la serie de televisión. ¿Quién es? ¿Darkwing? No, no, ese era el Gadget, el Gizmoduck. Gizmoduck. Que era un pato con un traje metálico. Que era como el Robocop Pato. Era el guarura del Rico MacPato. Robocop Pato. O sea, vos estás hablando de los dibujos de Carl Banks. Que por cierto, me metí a ver la historia de él, súper interesante. Sí. Un chamaco que desde el 1942 estaba dibujando esta serie. Y duró, yo creo que ha durado más que casi cualquier paquín, excepto de Superman y Batman. Chris Claremont. Y Chris Claremont. Ha durado más que Dick Clark. Sí, hombre, sí, sí. Y esto de la vida de Carl Barks es muy interesante, que parece que fue vaquero, fue granjero, fue tuvo una infinidad de trabajos que en últimas cuentas le sirvieron para las experiencias del Pato Donald, el Rico McPato. Y él fue quien nos inventó, por lo menos, a Rico McPato, a Ciro Peraloca, a los sobrinos, me parece. O sea, correcto. No los inventó Walt Disney, sino que Carl Barks. Correcto, correcto. Sí, él creó, aparte del Pato Donald, que por cierto, decían de que tenía un temperamento igual al de él, él creó toda esa parte del universo de Disney. Bueno, ya como nos quedan unos 5 minutos, vamos a hacer la pregunta cultural, que es básicamente, viendo los cómics que hay, los más populares, y la audiencia que hay de cómics, y habiendo hablado de estos paquines que son más por el lado chistoso, la pregunta que es, en opinión de ustedes, ¿a quién van dirigidos los cómics hoy en día? O sea, ¿quién es la audiencia? Ahí Julio puede empezar con eso. Pues mira, viendo alrededor de la mesa las caras que están aquí reunidas y nuestra bola de cristal a los compañeros en el más allá. En la Ouija. Fíjate que estamos hablando acá de amigos de alrededor de los 30 años, si es que no, un poquito arriba, que somos los lectores aquí. A ver. El más viejo. ¿Y el que más muñequitos tiene? A ver, yo tengo un muñequito. Todos esos monos viejos que están ahí en el estudio. Si sí, Roberto por el respirador nos está hablando. Bueno, ya nuestras fotos están ahí publicadas, entonces no se pueden llevarlas de bichitos, ustedes tampoco. Así que no hemos revelado ningún secreto. A propósito, para los que no saben, hay fotos de nosotros en la página web. Ahí las pueden ver quiénes somos. Sí, o sea, no es ningún spoiler. Pero no, viendo solo Roberto, para las chicas que estaban ilusionadas. No, eso ya estamos bien. Si es que Roberto es una grabación del Golden Age que la ponemos cada vez que hacemos el podcast. No, él habla por un aparato como la madre que le ha hecho traquetomía. Hola, Roberto. ¿Viste la película Frequency? No lo he visto. No he visto, que es un chero que habla por su ham radio. Ah, sí, con su papá. No, dejamos una grabación en un cuarto a solas. Sí. Y cuando la playamos, ahí sale Roberto. Sale Roberto, así. Ya. Nosotros hablamos con nuestro abuelo. pero fíjate que, retomando el tema y seriamente, las historias que en el ámbito de superhéroes que se están publicando ahorita están dirigidas a hombres específicamente, porque dejemos de paja, las mujeres no leen superhéroes, a hombres entre 20 y 30 años. O sea, los cómics que nosotros leemos, porque fíjate que es bien interesante, por ejemplo, las mangas. Ajá. Si vos te vas en Japón, te das cuenta que hay una cantidad de mujeres que leen manga, que están, o sea... Pues en Japón, leándote los estados, los cómics que sacan los estados, son un montón para mujeres, pues. Bueno, sí. No para mujeres, pero... ¿Viste mujeres, Ghost? Pues, hay una película que se llama Ghost World o Ghost no sé qué. Sí. Que es acerca de... Es un paquín. O sea, la película yo la compré porque dije, hey, basada en un paquín, ha de ser buena. Ah, muy además. My God. Digo, no. Sí, qué no. Mi esposa casi me saca de la casa cuando la llevé esa película, sí, sí. Rentada. O sea, solo Steve Buscemi era porque el actor me cae bien, por eso es que la terminé de ver. Y la compré, ¿me entiendes? O sea, tengo el DVD ahí. No, pero fíjate que la industria, en Estados Unidos la mayor parte son superhéroes, lo que es cómics. Yeah. De comedia son pocos. Y la mayor parte de superhéroes van para hombres. Los temas, si te das cuenta, son un tema bien serio. Las historias son bien complicadas. Se basan mucho en la continuidad, pero estás hablando de años y años de continuidad, que es una gran cadena, y no solo por larga, sino que porque pesa mucho a la hora de escribir una historia. Las últimas historias, estás hablando de un héroe que lo matan al estilo ejecución de la mafia. Claro. Estás hablando de lo que le pasó a la esposa en Elongated Man el año pasado, en Identity Crisis, un tema bien, bien duro también. Y Mi pregunta entonces es este, ¿qué pasa cuando, o sea, a medida que nosotros, el target ahorita de los cómics, vamos creciendo, ellos se van a ir adaptando a nosotros o van a ir surgiendo? Por ejemplo, si un niño de 15 años ahorita agarra un cómic de los que nosotros no... Un niño de 15. Bueno, un muchacho de 15 años agarra un cómic de los que a nosotros nos gusta ahora, en realidad... ¿Is he gonna get hooked? O sea, ¿se va a agarrar? ¿Le va a gustar? ¿O crees que...? Yo creo que sí. 15 años ya tienen la mentalidad suficiente. Ya piensan más como adultos. Sin embargo, tú tienes que pensar en un mercado más de menor edad. Tendrían que tomar a los niños desde que fueran 7, 8 años, que comenzaran recién aprendieran a leer, que se enviciaran y le tomaran amor al medio. Sin embargo, lo que está pasando es que a medida que la población les envejece, la van perdiendo a los clientes. Llega un momento que dejan de comprar. Fíjate que ahorita me he dado cuenta que la Marvel está sacando páginas prácticamente para niños, con historias, las historias clásicas del Hombre Araña y todos ellos, adaptadas a la época actual. Y sí. Creo que se llama Marvel Team Up, Marvel Adventures, y ¿cuál es el otro? Había tres que vi que iban por esa línea. Bueno, el Ultimate, hasta cierto punto, el Adventures también, que es realmente las historias originales redibujadas con nuevo arte, pero sí, manteniéndolo las historias sencillas y simples. Y lo otro que quería mencionar antes que nos cortaran acá la transmisión es que hace 2 años tuvimos un boom de paquines basado en series de los años 80, pero estoy hablando en series de televisión. Uno de los paquines más vendidos al año fueron los Transformers. Comenzaron a sacar G.I. Joe, Thundercats, Master of the Universe, Guerra entre Planetas. Brito compró un par aprovechando el factor nostalgia. ¿Cuál? Y bueno, la cosa es que, por supuesto, alguien de 15 años ni habían nacido para esa época, creo. Sí, no les interesaban. Eran las personas que en su juventud vieron las series originalmente que estaban comprando estos paquines. Como que sacaran un paquín de Knight Rider, ¿verdad? Ajá. ¿Qué carro más cholero? ¿Qué un Pontiac? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Sí. Bueno, señores, hemos llegado ya a la hora. Queremos agradecerles por por escucharnos de nuevo. Les recordamos que nos escriban un email y los trataremos de responder. comicgeekos@gmail.com. Envíennos sus emails y audio comentarios en formato MP3 a audiofeedback@gmail.com y los incluiremos en nuestra siguiente grabación. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de páginas, películas y coleccionables. Si les ha gustado nuestro show, voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra sección de enlaces en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com.